poco bien. Yo ya sé por qué no haces ruido. ¿Ves? ¿Ves que he llegado a ser? Lo he hecho lo mejor que he podido. No vas a pensar ni un minuto más. Intentando ser el mejor. ¡Qué valor!